Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Monseñor Thiamertot, después de glosar con palabras de fuego la grandeza de la vocación sacerdotal, añade que la llamada a cooperar a la propagación del reino de Dios es para todos. Cualquiera que sea la carrera, profesión u oficio elegido o aceptado, Cristo cuenta contigo, escribía. También decía, porque el Señor, después de la vocación de los 12 apóstoles, escogió aún 72 discípulos, que bien podríamos llamar apóstoles seglares. Y el que no está con los 12 apóstoles necesariamente ha de figurar en el grupo de los 72 discípulos. ¿Cómo? Haciendo bien lo que hacemos, según el lema teresiano, y sublimando nuestra tarea. Con el ejemplo, viviendo y confesando valientemente la fe que profesamos, saliendo por los fueros de la moral cristiana y hablar con suavidad, pero con firmeza y convicción cuando convenga. Callarse cuando es hora de hablar es un defecto tan grave como hablar cuando se tiene que callar. Quien no perdía la ocasión de dar testimonio de su fe fue el gran guitarrista clásico español Narciso Yepes, que nació en el año 1927 y falleció en 1997. En el libro El día que cambié mi vida, Francisco Carvajal recoge una entrevista de Pilar Urbano en la que el magistral guitarrista confesaba: cuando doy un concierto, sea en un gran teatro, sea en un auditorium palaciego o en un monasterio o tocando solo para el Papa, como hice una vez en Roma ante Juan Pablo II, el instante más emotivo y más feliz para mí es ese momento de silencio que se produce antes de empezar a tocar. Entonces sé que el público y yo vamos a compartir una música con todas sus emociones estéticas. Pero yo no solo busco el aplauso, sino que cuando me lo dan, siempre me sorprende. Se me olvida que al final del concierto viene la ovación. Y le confesaré algo más, dijo Yepes. Casi siempre, para quien realmente toco, es para Dios. He dicho casi siempre, porque hay veces en que, por mi culpa, en pleno concierto puedo distraerme. El público no lo advierte, pero Dios y yo sí. ¿Y a Dios le gusta su música?, preguntaba la entrevistadora. Yepes respondió: le encanta. Más que mi música, lo que le gusta es que yo le dedique mi atención, mi sensibilidad, mi esfuerzo, mi arte, mi trabajo. Y además, ciertamente, tocar un instrumento lo mejor que uno sabe y ser consciente de la presencia de Dios es una forma maravillosa de rezar, de orar. Lo tengo bien experimentado. Y añade el autor del libro citado: qué gran cosa sería que, si alguna vez preguntáramos al Señor si le gusta nuestro trabajo, pudiéramos oír esta dichosa respuesta: me encanta. A Dios le encanta mi trabajo. Eso debemos pretender. Hacer una pequeña obra de arte de lo que tenemos entre manos. Una obra de arte que guste a Dios y por tanto a los demás. Hay un método seguro para ayudar a descubrir y mantener esa presencia de Dios que todo lo transforma: practicar ejercicios espirituales en completo retiro. Es un respiro de 3, 4, 5 días para ejercitarse en el arte de amar y reemprender con más alegría y fortaleza el quehacer de cada día. No lo deje para un mañana indefinido. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.